Y seguimos poniéndole música toda la fiesta del sábado en el nuevo deportivo. Y ahora sí, atención Córdoba, porque acaba de llegar al nuevo deportivo el Macho. Siempre vuelve la primavera, la suerte a tu puerta. que siempre le diste. Ese amor no vale, lo tienes que olvidar. Y como siempre vuelve.